La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos arrancando Oral y Público esta noche aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Lo que queda de TV esta mañana, esta mañana o este mediodía, depende de dónde nos escuches. Digo que lo que queda de vos arrancó esta nueva emisión de Oral y Público, pero en cualquier momento puede dejar de funcionar esto, porque mucha voz no te queda. Es tanto lo que queda de mí, lo que arrancó el programa, que recién quise frenar cuando vos arrancaste y no me funciona ni siquiera el freno de mano para... O sea, ya venía embalado y como vos te metiste ahí, en cualquier otra circunstancia hubiera frenado, no puedo hoy ni siquiera frenar de mano. Ajá. Así estoy. Y es probable que seamos interrumpidos por un ataque de tos, lo advierto, puede suceder que un ataque de tos invada el programa. Bueno, tenemos para charlar aquí varios temas. Vamos a hablar, por supuesto, sobre lo que tiene que ver con el juicio de La Rioja, que la semana pasada ya hablamos con Lucila Maraga, expresa política, que nos contó acerca del comienzo de este juicio. Este juicio comenzó hoy. Los compañeros de Radio Voces de La Rioja estuvieron allí y vamos a tener un informe. Y también vamos a estar charlando, hace mucho que no hablamos del juicio de Córdoba, para dar cuenta de lo que ocurre en el juicio de La Perla, no solo con el juicio de La Perla en Córdoba, pero sí con el juicio de La Perla, que junto a la ESMA y a Campo de Mayo ha sido uno de los tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes de la Argentina, es decir, por la que mayor cantidad de personas pasaron por allí. Vamos, y con Alexis Oliva, nuestro corresponsal en Córdoba, podríamos decir, sí. No vamos a hablar solamente de La Perla, sino también del juicio de los magistrados, que está todavía en etapa de instrucción, pero que esperemos salga pronto, y por eso vamos a hacer un poco de fuerza desde acá. Bueno, hoy el que está cachuzo soy yo, Basterra. ¿Cómo anda? Hola, Fernández, Fernando, María Eugenia, compañeras y compañeros, ¿todo bien? Sí, por alguna extraña razón, yo soy Fernández para Basterra fuera del aire, así que nada, por pero eso. Pero fuera y dentro del aire, te quiero decir. Y ahora dentro del aire, Decía el que está en malas condiciones hoy soy yo, así que lo que les pido tanto a vos como a Euge es que si en algún momento ven que hay que hacer alguna pregunta y nadie aparece, es porque yo estoy evitando una tos o tosiendo, y que por lo tanto cubran mi lugar, relévenme al aire si es posible, si les puedo pedir esto a ambos. Sé que les puedo pedir esto a ambos, ¿puede ser? Yo estoy escuchando muy mal estoy escuchando, perdona. Bueno, vamos a retomar, porque hay un ida y vuelta medio molesto que nos va a impedir tomar. Yo quiero decirte que sos irreemplazable. Bueno. No vamos a poder hacer eso que decís, porque es imposible reemplazarte. Epa. Momento raro. Hacía bastante tiempo que no ocurría esto. Un separador que quiero aprovechar, Nati. Oral y Público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, ahora sí está, Víctor, ¿nos escuchás bien? Perfecto. Bueno, perfecto. buenísimo. Perdón, ¿qué me decías? Simplemente decía que el que está cachuzo esta jornada soy yo, que ando ahí con una especie de bronquitis, podríamos decir, molesta, así que en caso de silencio pido el relevo tanto de Euge como tuyo para poder emprender las entrevistas del día de hoy. Sé que cuento con eso. Sí, no hay problema. Bueno, igual tomaste los recaudos para que nos contagie, ¿no? Creo que a través de la radio, si bien nosotros estamos por internet y en internet viste que todos quieren que las cosas se viralicen, o sea, todos apuestan a que en internet las cosas se viralicen, así que no sé si habrá contagio online, digamos. Pero por lo pronto aquí estoy solo con un mate que no me han dejado compartir, así que no hay posibilidad aquí en el estudio, por lo menos, que yo contagie de esa manera. Bien. Che, Víctor, te propongo meternos en la primera entrevista de esta noche. Vamos a convocar a un colega que es de Córdoba, que participa en la redacción de Será Justicia, el diario de los juicios. Ya habíamos charlado con otros colegas de Será Justicia en ocasión de otros juicios, y en este juicio de La Perla vamos a tomar contacto con Alexis Oliva. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido a Oral y Público. Aquí estamos Fernando Tevele, María Eugenia Otero y por allí también está Víctor Basterra. ¿Cómo andás? Hola, compañeros, ¿cómo están? Un abrazo grande desde Córdoba. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. En realidad este es un diálogo postergado, porque nos fueron consumiendo diferentes situaciones, sobre todo vinculadas al juicio de la ESMA, y la verdad, claro, es que tenemos este programa que se jacta de ser un programa sobre todos los juicios a los genocidas y tratar a todos del mismo modo, aunque nosotros tengamos base en Buenos Aires. Sí. La verdad es que estamos fallando con lo que está ocurriendo allí en Córdoba y queremos suplir esa falencia con tu presencia en el programa de hoy. ¿Te parece que primero charlemos sobre el juicio de La Perla? Sí, por supuesto. Dale, ¿empezamos por las generalidades o por hoy? Porque tengo entendido que hoy retomó la palabra el Nabo Barreiro. Uh-huh. Sí, hoy, bueno, lo de Barreiro viene a ser una especie de réplica, uh-huh, muy a su estilo, de lo que fue el testimonio de Marie-Monique Robin, la periodista francesa. Sí. Que hizo el libro y el documental de Escuadrones de la Muerte, la Escuela Francesa, donde ella, bueno, analiza la influencia de los represores del ejército francés, sobre todo a partir de la experiencia de la ocupación en Argelia, en los represores argentinos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en particular en el caso de cómo eso de alguna manera influyó en toda esa línea más dura, entre comillas, no es que los otros hayan sido blandos, pero, digamos, la línea de los más pesados, que eran Menéndez, Díaz Bessón, el propio Suárez Mason, etcétera. Uh-huh. Bueno, el Nabo Barreiro lo que ha hecho hoy es tratar de desacreditar, un poco tratándola de agente, vaya a saber de qué, mezcló lo de Monsanto, que tiene que ver con otro documental, otro trabajo de ella, y además acá en Córdoba también tiene mucha relevancia por el conflicto y el acampe, claro, en la localidad de Malvinas Argentinas, etcétera. Desde esa posición de supuesto nacionalismo de él, uh-huh, que él quiere circunscribir todo prácticamente a la interna peronista, si él pudiera, digamos, todo lo que ocurrió en los años 70 tiene que ver con que algunos se metieron adentro del peronismo, infiltrados por Cuba, etcétera. O sea, solamente tiene la mirada internacional para desacreditar a las víctimas, a los militantes, etcétera. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas solamente tenían una motivación nacional. Entonces desconoce el Plan Cóndor, desconoce la influencia de la escuela francesa, desconoce la participación, la formación directa, digamos, en la Escuela de las Américas, de muchos de los tipos que estuvieron acá en La Perla, por claro, supuesto. Él seguramente tendrá que hacer, digamos, uso de esta excusa de la infiltración de las fuerzas peronistas por parte de la izquierda marxista, como suelen decirlo casi casi que en estos términos, porque él se reivindica peronista también, ¿no? Entonces tendría, digamos, una manera de justificar a quienes desde el ala más izquierda, más progresista, más de izquierda del peronismo, intentaron cambiar la realidad, ¿no? Sí, él permanentemente está queriendo apropiarse de la figura de Perón. O sea, trae fotos, hace la vida de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que eso irrita muchísimo a la gente que ha sido militante de la izquierda peronista entre el público, los propios testigos, etcétera. De todas maneras, esto de la influencia de estas dos escuelas, la francesa y la estadounidense, lo ha dicho hace pocos días Luis Alberto Quijano, que era hijo del represor que se llamaba igual que él, que era un alto oficial de gendarmería, que murió hace poco tiempo, pero que él, bueno, incluso en vida de su padre, el hijo ya había contado toda esa historia, bueno, lo ha ratificado él mismo. Entonces, en ese sentido, digamos, no hay mucho para discutir. Claro. Además que, bueno, hay muchísimo material escrito, propio Horacio Berriz, que ha tenido participación, digamos, en las investigaciones, el contacto local de Monique Robin y el propio Horacio Berriz, que él analiza el tema de la influencia francesa, incluso por el lado de la Iglesia Católica, ¿no? Che, Alexis, de la famosa agrupación Cité Católique, Ciudad Católica, que ponía todo el marco de la justificación ideológica. Alexis, o sea, que hasta en eso también participó Francia, ¿eh? Claro. El juicio en general ha sido, y también por seguir con la simbología peronista, ha sido un aluvión de testigos, ¿no? Sí, el juicio está llegando a los 500 testigos, son 245 audiencias hasta ahora, y cerca de 500 testigos, probablemente llegue a los 700, pero bueno, lo que hay es una voluntad muy fuerte de quererlo terminar antes del fin de año, ¿no? Cosa difícil. Después, por ahí más en los récords, dijeron, no, bueno, va a pasar para febrero del año que viene. Pero por lo menos lo han acelerado, están haciendo audiencias largas y agregaron un día, porque había solamente dos audiencias por semana. Imagínate, con las dimensiones de esta causa íbamos a terminar dentro de 5 años. Pero no, ahora agregaron una tercera audiencia semanal y entonces con eso ya hay otro ritmo. Nosotros solemos decir que quienes vamos habitualmente que asistimos a estas causas, digamos, nos sigue sucediendo esto de que siempre hay alguna cosa que nos sorprende en los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes. Siempre hay algo que vos decís, esto no puede ser cierto, y que te conmueve más que otras cosas a las que, sin naturalizar, uno está mucho más acostumbrado de escuchar. ¿Con qué testimonio te pasó esto? Que digo, te pido que me extraigas un testimonio y el que se te viene a la cabeza porque te conmovió por algo en particular, si es que lo hay. Sí. Hay una historia hay infinidad de historias, pero hay una historia de un testigo de un intento de fuga que hay frente al área material Córdoba cuando iban llegando a La Perla en dos coches, y en cada uno de los coches llevaban a las dos miembros de una pareja de la juventud peronista. Graciela Geuna es ella, y Jorge Cazorla era él. Ellos dos, casualmente, en el mismo momento, quizá algo que tenían previsto las propias pautas de la militancia, intentan tirarse de los respectivos baúles de los dos autos, pero eso ocurre más o menos en el mismo momento. Entonces, eso se da justo frente al área material Córdoba, que es la fábrica de aviones de acá, en el camino Carlos Paz, en cuya mitad, digamos, está la entrada al campo de la Perla. Entonces, bueno, cuando ellos logran abrir el baúl, se tiran. Y ella corre hacia... En dirección hacia la fábrica. Y él le grita, no, gringa, no, ahí no. Y es lo último que alcanza a gritar antes de que lo maten de un tiro por la espalda, ¿no? Uno de los represores que habían detenido los autos. O sea, los represores advierten que ellos se habían tirado, uh-huh, y le disparan a él, matan. Y ella alcanza a llegar a la puerta del área material justo cuando estaban saliendo algunos obreros, pide ayuda ahí, y bueno, la gente paralizada, digamos, por toda esa situación, no atina a hacer nada, entonces ella es recapturada. Uh-huh. La llevan a la Perla, bueno, ahí se entera de que él ha muerto, le muestran el cadáver de él que lo llevan en el mismo auto en donde lo habían secuestrado, etc. Se contó, antes de contarlo ella en el juicio, lo contó en el testimonio de un libro. Uh-huh. Que es el libro La Perla, Historia y Testimonio de un Campo de Concentración, de Ana María Alejo Gómez. Hay un exfuncionario de la provincia que se llama Simón Dassenfitsch que lee ese testimonio en el libro y se recuerda haber sido testigo de esa escena siendo empleado del área material Córdoba. Entonces, bueno, él previo al juicio se pone en contacto a través de los autores del libro con Graciela Heuner. Uh-huh. Y fueron a reconstruir entre ellos esa escena, y bueno, y finalmente Dassenfitsch, que es un testigo inesperado, porque no era ni víctima, ni testigo directo de ninguna de las cosas, aporta toda la reconstrucción de una escena, digamos, valiosísima a los fines de identificar gente, procedimiento, situación y todo lo demás. Esa, una entre centenares, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. A mí... Una cuestión más de fondo, digamos, que a mí me sorprendió muchísimo, es la aparición de todas las complicidades civiles. Uh-huh. En una causa que a priori uno pensaba que por tratarse, por estar centrada en los campos de concentración de la Perla y la Ribera, iba a estar todo cerrado, digamos, lo que fue la represión militar material física. Uh-huh. Y directa. Con los protagonistas... solamente los acusados, digamos, militares y policías y los civiles, digamos, que trabajaban para ellos. Y sin embargo, esta causa es increíble la cantidad de revelaciones que tiene respecto a, por ejemplo, la complicidad de las empresas automotrices de Córdoba, que hasta le cedieron álbumes de fotos de sus trabajadores para que pudieran terminar de desarticular las comisiones gremiales internas de los gremios combativos de ese sector, de la ESMATA, por ejemplo, en aquel momento. Uh-huh. Hay testimonios de haber visto esos álbumes de la Fiat, por ejemplo, en la propia sala de tortura de la Perla. O sea, una cosa increíble. Uh-huh. Y por otro lado, la complicidad de los jueces, que ya había sido revelada en la causa de Videla y por los fusilamientos de la cárcel, pero en aquel caso era más lógico porque se trataba de presos legales, entre comillas, que estaban a disposición tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de la Justicia Federal. Entonces ahí sí la complicidad de los jueces era como manifiesta. En este caso también apareció, pero no durante la dictadura, sino inmediatamente después, cuando en el año 1984-85 se empezó a investigar la CONADEP y empezó, bueno, a alimentarse, digamos, todo lo que fue la instrucción que después desemboca en el juicio de la Junta. Ahí, cuando se tomaban los primeros testimonios, el rol de los jueces, sobre todo de un juzgado federal número 2, a cargo del juez Gustavo Becerra Ferrer, y su secretario en aquel entonces, que era Luis Rueda, actual gamarista él, uh-huh, ambos están vivos, por supuesto, disuadían a los testigos, diciéndole que se podía complicar su situación judicial, porque al contar ellos las situaciones de las que fueron víctimas, todas las atrocidades ocurridas en la Perla, eso podía llegar a reactivarle causas que todavía no estaban prescritas contra ellos por su militancia, digamos, en los años 70. y en algunos casos, bueno, filtraciones a los propios represores, que declaraban una cosa hoy y a la tarde le llamaba, recibían una llamada anónima de su casa amenazándolo o contándoles lo que habían declarado ese día en el juicio. Esa cuestión de la complicidad de la justicia, ya ni siquiera teniendo el pretexto del miedo a la represión, el miedo a Menéndez o como lo corporizaron ellos, eso fue una de las cosas más reveladoras de tu juicio y que va a tener mucho impacto institucional, porque ya hoy la propia Cámara Federal, una de las dos salas de la Cámara Federal, ha ordenado al juez de instrucción del juzgado federal número 3, digamos, que investigue al juez Luis Rueda por todas estas cuestiones. Uh-huh. Y en este momento, bueno, eso ha generado una tremenda fractura en lo que es la Corporación Judicial de Córdoba. Uh-huh. Alexis, estamos charlando con Alexis Oliva, entre otras cosas, periodista y redactor de Será Justicia, el diario de los juicios allí en esa provincia. Antes de meternos, decía, en el juicio que tiene que ver con los ex con las ex autoridades judiciales en la época de la última dictadura cívico-militar allí en Córdoba, quiero saber si Víctor quiere participar con alguna pregunta o saludando a Alexis. ¿Qué tal, Alexis? Habla Víctor Basterra. ¿Cómo están, compañeros? Hola, Víctor. Un gusto y un honor saludarte. Estoy sorprendido porque justamente hoy estuve escuchando en Radio Nacional un informe que habían dado sobre Quijano, hijo, y sí. Vos lo trajiste a colación y me resultó muy interesante. Lo que también me sorprende lo de Luis Rueda, que me parece que es notable eso, que todavía sigue en actividad este sujeto, sí, porque es bastante nombrado de hace mucho tiempo. Como... Sí, incluso en el juicio de Videla hubo un ex policía que actualmente tiene condena a prisión perpetua, que es Carlos Giannicelli, uno de los reciclados en democracia en la propia policía, que lo vinculó con los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, a Luis Rueda, ¿no? Con fotos y todo, que estaba en una cena, en un restaurante, junto con un agente de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y lo otro, lo de Quijano, es interesante en términos que es otro testimonio más, que un testimonio desde adentro, ¿no? De el pacto de sangre que Menéndez obligaba a cumplir a todos los por lo menos los oficiales que tenía bajo su mando, y digamos todo aquel que tenía algo que ver con la represión, en algún momento debía participar directamente de la represión. Incluso ha habido un testimonio al principio de este juicio, el testimonio de un testigo que creo que el nombre de pila es Juan Carlos Puerta, militante de Organización Comunista Poder Obrero, que contó que, bueno, tanto él como otros de los sobrevivientes que más tiempo tuvieron en La Perla, escucharon que Menéndez hasta obligó a participar en ese pacto de sangre a uno de los hijos de Videla, que seguramente es Rafael Patricio, el que fue militar, cuando estuvo bajo su mando en el tercer cuerpo de ejército. Uh-huh. Me quedé pensando en Rueda, que sigue dando vueltas, ¿no? Podría decirse, si me permiten. Rueda, en el momento que estaba siendo nombrado en este juicio de la mega causa La Perla, por lo menos 10 testigos que han contado más o menos lo que yo les dije, en ese momento era la máxima autoridad en ese edificio. Entonces, imagínense uh-huh. las repercusiones. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurría entonces? Cada vez que él era nombrado, inmediatamente se le avisaba, él se enteraba, obviamente, y entonces iba y se presentaba espontáneamente en el juzgado de instrucción. Él uh-huh. activaba el resorte, presentaba pruebas supuestamente, que son aquellas causas en las cuales la instrucción tenía como sospechosos de actuar en atentados y demás a los propios militantes. Y la fiscal Graciela López de Filoños abría un trámite y lo cerraba. Uh-huh. Dictando la falta de texto, desestimando esas denuncias, evaluándolas solamente con lo que se dijo en el juicio oral de La Perla citándolos a declarar específicamente por esta cuestión, que en su relato era un tema más, digamos, gente que tiene que contar, desde que fue secuestrada hasta que recuperó la libertad, y después cuenta lo que le pasó cuando intentó contar todo eso por primera vez a la justicia y lo atendió este funcionario, no es lo principal eso de su relato. Entonces, esos testigos nunca fueron llamados por el juzgado de instrucción para declarar. Y cada vez que aparecía alguna mención de este tipo, se abría un trámite y se cerraba. Lo abría el propio aludido, Luis Rueda. Uh-huh. A mí eso en su momento me llamó la atención. Ahora, ver escrito por en los fundamentos del fallo de la Cámara, eso no fue la orden que... A ver, Alexis. Había pedido la fiscal y concedido el fiscal que estaba subrogando, el juez que estaba subrogando ese juzgado de instrucción, es increíble, porque es lo que uno venía intuyendo y de alguna manera, hoy por hoy, no solamente que hoy, pudiendo investigar a Rueda, sino que han ordenado también que se evalúe la actuación de esta fiscal y de este juez como posible cómplice, incumplimiento de los deberes del funcionario público por haberse prestado de esta maniobra, ¿no? Uh-huh. Alexis, o sea, bueno, así está, sí. La cosa, es muy complejo todo el proceso, digamos, pero tiene muchísimo que ver con una larga historia de lo que se conoce como la Sagrada Familia de Córdoba, donde hay un montón de vínculos de parentesco, ¿no? Son muy proclive al matrimonio endógeno y al intercambio de favores, el nepotismo, ¿no? No pueden nombrar parientes en el propio juzgado. Entonces lo que hacen es nombrar los cruzados. Claro, claro. El juzgado federal número uno nombra al hijo, a dos hijos del juzgado federal número tres, y a cambio el otro nombra en un cargo cuyo sueldo es exactamente lo que ganan los otros dos, el doble, un cargo de secretario, a un hijo del otro. Todo cruzado así. Uh-huh. Alexis, en lo último que nos queda... Por supuesto que va a trabar, posibilidad de ser elevada a juicio esta causa. Claro, claro, claro, claro. Te decía, en lo último que nos queda de tiempo, en los últimos dos o tres minutos, quisiéramos hablar del otro juicio. ¿De qué perspectivas hay en cuanto al cierre de las fechas? ¿De esta mega causa? Exacto, sí. Lo que decían, lo que han dicho oficialmente, es que este año, antes del receso de fin de año, va a haber sentencia. Uh-huh. Pero después, bueno, bajo cuerda te dicen, no, lo más probable es que pase para febrero, uh-huh, marzo del año que viene. Bien. Bueno, retomamos el contacto en las próximas semanas, si te parece, para saldar esa deuda que asumimos con culpa de haber desatendido semejante juicio en los últimos meses. Más que comprensible, no es un juicio menor el de la ESMA. No, claro, no, claro, por supuesto. Imagínate si este tiene los ribetes que tiene. Uh-huh. Bueno, acá realmente lo que pasa es que no hay costumbre institucional de juzgar de llevar adelante un juicio de semejante magnitud. El más grande que habíamos tenido hasta ahora es la causa de Videla, que era una causa grande, tuvo 67 audiencias. Claro. Acá ya hay tres juicios Videla incluidos en lo que lleva este, y se supone que va a ser por lo menos otras tantas audiencias más. Uh-huh. Bien, un abrazo grande. Otro para ustedes. Dale. Un abrazo, compañero. Nos estamos hablando. Seguramente nos volveremos a hablar. Un abrazo. Hemos charlado con Alexis Oriva, él es parte de Será Justicia, un diario del juicio en Córdoba que llevan adelante un grupo de periodistas, algunos de ellos de medios comerciales. Allí hay una interesante experiencia sindical de prensa, con el CISPREN, digo interesante porque han sabido entender en el CISPREN, no como ocurre lamentablemente aquí en Buenos Aires, han sabido entender la cuestión de que hay otra comunicación dando vueltas y que quienes estamos en los medios comunitarios alternativos y populares, aún con otras características y sin responder a ningún patrón, somos también trabajadores de prensa, y lo han sabido entender. Hay una muy interesante experiencia allí en el CISPREN. Volvemos en un ratín y seguimos charlando de los juicios a los genocidas. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza, y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas, nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace sí, rato. Sí. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos... A ver, George Martin era el quinto Beatle. Digamos que Salinas podría ser el quinto Rally Público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos. Dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos. Haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme, porque bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato aquí con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban. Y además, bueno, la omisión, porque debía investigar el juicio sorsivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado. Fechas, sus mismas, tan solo fechas, tengo tú, yo estoy aquí, yo pude haber, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Bien, Basterra, le cuento así nomás al aire, como casi como si estuviéramos hablando por teléfono y no por radio, que continúan avanzando las gestiones para que en el ciclo de cine documental de La Retaguardia, que se está pudiendo ver los miércoles a las 22 a través de nuestra página web, laretaguardia.com.ar, podamos ver todos Víctor, la película que cuenta al menos un pedacito de tu historia, ¿no? Así que, bueno, ya estamos ahí charlando con Alice para que ella a su vez pueda charlar con aquellas personas que tienen los derechos comerciales. Esto fue hecho por dos chicas belgas, allí con auxilio, con cooperación estatal, entiendo, y bueno, y queremos que las chicas, por supuesto que las chicas están de acuerdo en que pasemos el documental, pero no son ellas las que deciden si lo vamos a poder ver aquí o no, pero confío en que podamos verla. Es una película que la verdad que nosotros no hubiéramos conocido si no te conociéramos a vos, y es una pena porque cuando la vimos nos gustó, nos parece que refleja una partecita de todo lo que hay para contar alrededor tuyo, y que además creo que te dejó bastante contento a vos con lo que quedó finalmente, ¿no? Sí, yo siempre me río de ese final donde terminamos cantando María Eva y yo. Uh-huh. Esa baguala que después yo a lo último digo, qué desastre. Y eso quedó, para mí, me queda esa imagen. Está bien filmada, tiene buenas una realización. Sí, sí, es muy linda, es muy, muy, muy sensible, tiene una mirada muy sensible. Bueno, a ver, ¿qué? Hace algunas semanas, cuando va, ya casi algún mes y algo, o quizás dos meses, que hicimos esa visita a la ESMA que tanta repercusión tuvo y tantas cosas removió a todos, nos removió a todos, a vos también seguramente, de la llegada al nuevo museo, y de la visita y de que vos lo conocieras, aún en desacuerdo, ¿qué te queda de aquello que pasó hace un tiempo, digamos? ¿Cuál es hoy tu relación con ese lugar? Mi relación es no específica de como era antes, ¿no? Que tenía una cuestión de labor permanente. Yo era el coordinador de los sitios de memoria. Claro, del IEM. Y bueno, eso murió y yo lo único que me quedó es el recuerdo de algunas jornadas, y bueno, y después mi vida. Y ahora resulta que mañana mismo voy a aparecer por ese lugar con una delegación de estudiantes norteamericanos. Lo conduce Nora Strejelevich, que es una escritora, bueno, es una periodista, escritora, tiene varias actividades, y me convocó y me dijo si podía ir, y también viene un periodista español que está radicado acá, así que bueno, tendré una jornada de actividades mañana. Bueno, en nuestro canal de YouTube hay un par de videos muy mal filmados porque los registré yo, que no tengo la menor idea de... soy casi ciego cuando tengo una cámara en mis manos, que muestra justamente... Me acordé por esto de que también era un grupo de estudiantes de Estados Unidos, de América, con los que dimos una visita guiada, ¿te acordás? Allí en la ESMA nosotros habíamos registrado algo de eso y hay dos videitos de ahí de unos 5 minutos... Que te muestran contando algunas cosas en lugares que hoy están de manera diferente, ¿no? Hemos charlado con algún compañero y reconoce que es un espanto eso, que es un horror, así que, pero bueno, lo que han hecho es una blasfemia, digamos. Cuando decís hablamos con algún compañero, porque ya habías hablado con muchos otros compañeros que habían dado cuenta de eso. Es alguien nuevo, digamos, alguien que no había omitido opinión todavía. Sí, sí, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Que no se ha mirado nada, no se ha tenido en cuenta nada y se avanzó así a las tontas y a locas, como comúnmente se dice, un elefante en un bazar. Y el resultado es lamentable, pero bueno, así es la vida. Bueno, por ahí alguna de esas intervenciones que tienen cosas de los sobrevivientes, esas intervenciones en las paredes con imágenes o en esos vidrios que proyectan cosas que ustedes dijeron en tantos sobrevivientes, quizás alguna en algún momento tenga alguna opinión sobre lo que es ese lugar, ¿no? Porque también es parte importante de lo que es ese lugar, la opinión de ustedes sobre qué debería suceder allí o no. Así que confío en que en algún momento alguna de esas imágenes proyecte las definiciones que han tenido los sobrevivientes, categóricas, como la que vos acabas de dar, que es una blasfemia lo que hicieron. Más allá que resulte raro escuchar este tipo de epítetos casi religiosos en una persona como vos. No te olvides que yo fui 3 años a un colegio de Carmelita Descalzo. Del que te echaron, ¿no? De que me expulsaron por una acción reñida con la moral cristiana. Sí, cada tanto pasamos, cuando hay un bache o cuando pasa alguna cosa que nos impide estar al aire, en general uno de los programas, tenemos varios programas que queremos escuchar y que queremos que escuche mucha gente. Uno es el que hicimos con las madres allí en la Feria del Libro, ¿te acordás de aquel homenaje a las madres que fue muy, muy intenso? el con, instituto. Exacto. Y, feria, sí. Y el otro es aquella charla que mantuvimos en ese programa, en ese especial Basterra que hicimos alguna vez cuando te viniste aquí. Y también es un programa imperdible donde Víctor cuenta su historia de militancia, que se imaginarán no se puede resumir en una hora y veinte de programa, me acuerdo hasta la duración. En ese caso, pero sí que tiene parte importante de lo que él puede contar y de lo que puede dar testimonio. Bueno, en el último bloque nos vamos a meter con el juicio de La Rioja, porque la semana pasada habíamos dicho que empezaba un juicio en La Rioja, empezó finalmente en el día de hoy y vamos a tener un aporte de otro compañero. Vamos a escuchar otra tonada en este caso. Y las R's arrastradas para que nos cuenten qué sucedió en el comienzo del juicio de hoy. Es el doctor Rodolfo Jansón, que además es abogado querellante en la ESMA, entre otros representa a Víctor Basterra en el juicio, a quien también tenemos en línea, así que los voy a saludar a los dos. Buenas noches, gracias por permitirme compartir estos minutos. Sí. Y del otro lado está Víctor, le mando un abrazo, desde luego. Y especialmente al amigo Rodolfo, que yo siempre le llamé D'Artagnan en algún momento. D'Artagnan. Sí, ya queda poco de D'Artagnan, pero bueno. Igual es un hombre. Ahora me parezco al cardenal Richelieu. Bueno. Esta historia suena verso repetido. El doctor Rodolfo Jansón está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido aquí a Orali Público. Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo, querido. ¿Cómo le va? Querido Víctor. ¿Cómo anda mi viejo, hermano? Mi viejo D'Artagnan, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? El D'Artagnan quedó hace unos años atrás. Ahora bueno, soy el cardenal. A mí siempre queda ese personaje. ¿Ahora cómo, Rodolfo? Soy más parecido al cardenal Richelieu. Ah, sí, sí, claro, exactamente. Ya nos habías contado. Una cuestión de edad, ya lo habíamos dicho. Exactamente, no estamos pasando una grabación, sino que Víctor le acaba de decir lo mismo y Jansón contestó lo mismo. Lo están guionados, esta parte la tenemos guionada. O no podés. Esta historia suena verso repetido. Bueno, doctor Rodolfo Jansón, te agradecemos este nuevo paso por Orali Público. Tengo la duda de si tienen guionado el cierre también o solo la apertura de la charla. No, solamente, bueno, aprovechar el momento para transmitirle un abrazo enorme al querido Víctor. Bueno, ese es recíproco y además nos tenemos que encontrar, hermanito. Cuando quiera, hermano. Bueno, Rodolfo, bueno, un abrazo grande. Voy a comparar, creo que fue el mismo. Creo que fue muy parecido al final, ¿eh? Lo voy a comparar. Prometo un separador con los dos comienzos guionados. Bueno. Sin negar lo vivido, esta historia suena verso repetido. Esta historia suena verso repetido. Esta historia suena verso. Oral y público. Bueno, como habíamos dicho, Víctor, Euge, vámonos a través de la radio de viaje hasta La Rioja para charlar con Pablo Díaz Mayorga. Él integra el colectivo de comunicación Voces, lo que aquí conocemos como Radio Voces de La Rioja, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, como nosotros, amigos de esta casa, y lo vamos a recibir para saber qué sucedió en el comienzo del juicio de lo que es la mega causa de La Rioja. Pablo, bienvenido aquí a Orali Público, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos los compañeros que están sintonizados ahí a la radio. ¿Qué tal? Gracias, Che, por salir y por contarnos. Habíamos charlado la semana pasada con Lucila Maraga en una nota que hicimos en realidad en el Enredando del jueves y que escuchamos después en Orali Público aquí, sobre lo que implica esta causa en La Rioja, después de que hayan pasado ya los otros juicios que tenían que ver más con los asesinatos de Alcheleli puntualmente y de Murias y de Longueville, y ahora esta causa que va más por el lado de los presos políticos, ¿no? Es una causa que es una lucha, digamos, que inician los expresos políticos apenas recobrada la libertad y en plena democracia. Es una lucha que que ha tardado 40 años casi en poder, hoy en día, poder llevarse adelante estos juicios, ¿no? Uh-huh. Y aparte que tiene un antecedente muy importante para todos los juicios que se están realizando acá en Argentina, porque es la primera vez que se puede llevar al banquillo a un cómplice civil, no militar, digamos. Entonces, en ese sentido es algo que todos vamos a estar pendientes y que va a generar un antecedente, digamos, como para poder interpelar a esa sociedad que en un momento fue cómplice, digamos, del genocidio, ¿no? De la represión por parte del Estado. ¿Quién es el civil que está allí imputado? Y que... Es el ex juez catalán. Uh-huh. Es un juez y el catalán es una persona, para los que no están tanto por ahí la historia de nuestra provincia, no solamente tuvo funciones públicas, digamos, en la época del proceso, sino es también en algún punto un ideólogo, ¿no? De lo que se gestó, de lo que fue la represión acá en la provincia de La Rioja, con casos, con, digamos, llegando a situaciones, participando él de las mismas torturas, ¿no? Uh-huh. Él participaba de las sesiones. Sí, sí. Uh-huh. Sí, eso es lo que cuentan los compañeros que estuvieron detenidos ilegalmente en esa época. Lo citan en varias denuncias, lo citan en varias declaraciones, él participando no solamente como una persona que encubrió, digamos, todo el andamiaje que se hizo en ese momento en la provincia de La Rioja para poder reprimir a los compañeros que participaban activamente en las luchas, digamos, que participaban en la búsqueda de una sociedad mucho mejor, sino que también era una persona que participaba de las torturas, que manejaba la prensa en ese momento, ¿no? Junto con los Cruzados de la Fe, junto con familia, tradición y propiedad, digamos, se me ocurren casi 20 apellidos de familias que fueron responsables directos, digamos, de ocultar todo lo que sucedió en los 70, la época más oscura, digamos, de nuestra historia reciente, ¿no? Claro. Víctor, ¿querés aportar algo a propósito del juicio de La Rioja? Estamos charlando, por si recién llega algún oyente, con Pablo Díaz Mayorga, de Radio Voces de La Rioja, nos está contando sobre el juicio que comenzó en el día de hoy. Primero te saludo, Pablo, querido. ¿Qué tal? Un abrazo. Que estés bien, querido. No, la pregunta sería, ¿en qué instancia está ese proceso? Y bueno, el juicio ha comenzado hoy, la instancia está en conocer cuáles son las acusaciones, y dar parte de los testimonios de las personas que se han presentado como querellantes en la causa. ¿Cuántos testigos más o menos están...? Y son más de 20 personas, son bastantes compañeros que bueno, hoy estuvieron también ahí afuera acompañando, digamos, el inicio de este juicio, así que son varios, no específicamente el número no lo sé. Uh-huh. pero son muchos. ¿Qué sensaciones viviste vos? No sé si había sido ya otros juicios por crímenes de lesa humanidad, ya habías cubierto otras causas. ¿Qué sensaciones te cruzaron el día de hoy en comienzo de una causa que los sobrevivientes, que son los que en La Rioja, digo, nosotros cuando estuvimos por allí o haciendo este programa a la distancia, vemos lo que le ponen Schaller, Maraga y otros tantos sobrevivientes en contar y de motorizar los juicios que tenían a otros como víctimas en los juicios, en las primeras causas que contamos, ¿no? A las que hacíamos referencia antes. Y ahora verlos a ellos en el rol central de que se estén contando sus propias historias allí. Sí, seguro. Mirá, la sensación que primero, la sensación que es algo que nos contaba Lucila el lunes en el Enredando las Mañanas, ¿no? La sensación de que tarde o temprano, aunque muchas de las acciones cotidianas que nosotros tengamos en búsqueda de la verdad y de la justicia tarden, es importante hacerlas porque hacen la diferencia. Uh-huh. Esa sensación, yo charlando con ellos, a mí me daba esa sensación de que era un día que estuvieron esperando hace muchísimo tiempo. Claro. Y eso digamos, para las generaciones más jóvenes de luchadores que no vivimos directamente la represión y que por ahí tendemos a mirar a la realidad con esa lógica del pesimismo, compañeros que pudieron sobrevivir del horror y salir de nuevo y luchar, me parece que una de las sensaciones más fuertes que tuvimos hoy era de que había compañeros de que estaban viviendo el día de hoy algo que habían esperado mucho tiempo, ¿viste? Uh-huh. Pensándolo, una situación y un lugar que estuvieron pensando, que estuvieron con ansiedad, con deseo, ¿no? Entonces, esa fue una de las sensaciones que estuve hoy charlando con ellos y por ahí compartiendo un poco de lo que fue la jornada, ¿no? Del día de hoy. Uh-huh. Bueno, está muy bueno que eso se pueda reflejar, que se pueda contar, y también está muy bueno que se pueda reflejar a partir de los medios comunitarios, alternativos y populares. Nosotros con Euge siempre nos miramos en estas circunstancias porque sabemos lo que nos ha costado que nuestros medios tomaran estas causas, porque al estar muy vinculados a causas de violaciones a los derechos humanos que se dan en estos días, ¿no? Que tantas hay en todas las regiones del país. Había como una instalada, como una falsa dicotomía para nosotros, una falsa dicotomía de que si vos te ocupabas de unos, no te ocupabas de los otros, y de a poquito estamos pudiendo demostrar a partir de nuestros medios que podemos ocuparnos de las causas de hoy, podemos ocuparnos de las causas de ayer, y es más, podemos linkear entre unas y otras, porque nada es casualidad y mucho menos en estas circunstancias. Así que te agradecemos por este informe que nos has dado aquí en Oral y Público, pero también no nos corresponde, ¿no? Que te agradezcamos por tu participación en Radio Voces, que te agradezcan tus compañeros, pero digo, a nosotros especialmente nos motiva que estas cosas sucedan, no solo en particular en nuestro medio, sino también en otros medios hermanos y compañeros. Te dejamos un abrazo grande. Un abrazo grande y gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y por poder compartir las cosas que suceden en nuestra provincia, que son parte de la lucha y la reconstrucción histórica que estamos haciendo, ¿no? Es esa la famosa batalla cultural que estamos dando desde el campo popular. Y dada tu presencia en el colectivo Radio Voces, te nombramos a partir de ahora delegado para que este programa Oral y Público sobre los juicios a los genocidas se vuelva a escuchar en Radio Voces, porque alguna vez se escuchó, pero creo que ahora no estamos en la grilla. Quedás al aire, obligado a hacer una gestión por lo pronto. El compromiso, lo planteo en la asamblea. Dale. Un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias. Eso que hizo TVL no se hace. Hemos charlado con... No se hace, ¿no? De comprometer en vivo a la gente. Por supuesto que se hace, ¿cómo que no? Esto sí se hace. ¿Cómo que no? Mira cómo lo dice. Es un grado de oportunismo terrible. Lo que tenemos que ver es impunidad. Tenemos que seguir las noticias, digamos. Ahora nos vamos a tener que encargar de... en un par de semanas ver si efectivamente este tema se trató en la asamblea de Radio Voces, donde varios, bastante tiempo nos sacaron al aire. No, vos sabés que sea, de paso agradecemos a todos los medios comunitarios, alternativos y populares que nos ubican en sus grillas estando en otras provincias, porque si bien este es un programa que refleja las causas de todo el país, se da una cuestión que muchas veces cuesta entender para quien no entiende la lógica de nuestros medios. Nosotros aquí en Buenos Aires, con esta sobredosis informativa que hay en Buenos Aires o en las grandes ciudades, supongo que también pasa allí en La Plata, o pasan en Rosario, en Córdoba, digamos, pero puntualmente en Buenos Aires, nuestra manera de ser alternativos es teniendo una agenda nacional, porque hay un montón de conflictos en otros puntos del país que no aparecen en los medios tradicionales, de Buenos Aires, que se presumen nacionales porque tienen alcance nacional, pero que solo muestran en general noticias de Buenos Aires. Para ellos, para quienes están en otras provincias con sus medios, la alternatividad pasa justamente por enfrentar esa sobredosis de información de Buenos Aires que les llega a través de las grandes cadenas informativas. Por lo tanto, la alternatividad pasa por ser locales, ¿no? Entonces, por eso nosotros valoramos muchísimo más que nuestros contenidos estén en esas grillas, porque sabemos que no dejamos de ser un grupete de porteños haciendo un programa de radio, pero creo que quienes han programado Oral y Público han entendido el valioso aporte que hace Víctor, por ejemplo, en este programa, y que nosotros acompañamos para poder seguir instalando la idea de que estos juicios son históricos, que no pasaron, que están en peligro, hasta podríamos decir eso, que hay que defenderlos porque han sido una conquista del movimiento de derechos humanos, validada por una decisión política, pero a la vez naciente de aquella lucha de los organismos de derechos humanos. Y ya que estamos, y me diste el pie, te voy a decir quiénes son ellos los que comprendieron el valioso aporte de Oral y Público a comunicación alternativa comunitaria y popular. Oral y Público se escucha en AM690, en la radio del Algarrobo, en Andalgalá, Catamarca, en FM de la Calle, en Bahía Blanca, en la Revancha de Cutralcó, en la Negra del Bolsón, en FM La Caterva, de Barracas, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba, en la Colmena de Plaza Huíncul, en Neuquén, en FM La Barriada de Florencio Varela, en FM Freeway, FM La Tribu de Buenos Aires, en Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, y en Radio Libre de Santa Teresita. Y Natacha y Feras enseñas, no sé qué significan enseñas, pero entendemos. Bueno. Sí. A todos ellos les agradecemos y nos volveremos a encontrar la semana que viene. ¿Te parece, Víctor? Nos encontramos la próxima. Me parece bárbaro. Dale. Yo quiero decirle a Silvina Manguía que si no la tenemos pronto con nosotros, la vamos a ir a buscar. ¿Estás de acuerdo, Basterra? Valen las amenazas. Y Natacha insiste. Y después lo que hizo TV, no me vas a decir que yo no puedo amenazar a Silvina, escúchame. Pero fue una amenaza, fue por lo menos. Una propuesta al aire, ¿no? Fue una amenaza. Después de venir. Yo pensé entrando a las patadas, tirando las puertas abajo, todo, así que. Que vayan a la asamblea y que lo discutan en la asamblea y que digan que no, pero que lo discutan en la asamblea. Los compañeros que están mirando por la camarita vieron que TV le vino calzado. Cuando le decía eso, sacó el arma y amenazó. No. Un gran saludo para todos los compañeros que hacen Radio Voces, sin excepciones. Che, nos fuimos. Nati sigue haciendo señas. De que nos fuimos. Nati hace señas sobre el guiso de lentejas, es nuevita. Entender a Víctor, todavía no se cansó. Todavía no sabe que es la ingenuidad de la juventud. Exacto, todavía tiene esperanzas. Tiene esperanzas y nosotros nos vamos renovando en los pedidos aquí y va entrando. Algún día, en algún momento llega. Un abrazo para todos. Los quiero, un abrazo. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.